viejos recuerdos. No puedo llegar a lo lejos sin pararme en ti. Te marqué con un daño mojado, un veneno, y arremetí con olvido a lo nuestro, poniéndole fin. No fui fiel a mis promesas, el viento eligió otra dirección. Pero de ti nada cayó en el vacío, hundiste mis pies donde ahora estoy. Sentí que todo tiene un precio, quedar separado, partir contigo sin ti. Rompí el frasco apreciado de tus consejos, cayendo en el mismo agujero de donde partí. No fui fiel a mis promesas, el viento eligió otra dirección. Pero de ti nada cayó en el vacío, hundiste mis pies donde ahora estoy.